Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina en su emisión número 721. Y ya casi finales de este mes de noviembre, cuando cumplimos 14 años ininterrumpidos de estar en el aire, desde La Quiaca hasta Tierra de Fuego. Entre las tantas cuestiones que preocupan a la sociedad argentina, especialmente aquellas que se desarrollan en el espacio de la seguridad, o por qué no decirlo directamente, de la inseguridad cotidiana, una de ellas, y que tiene que ver profundamente con los derechos humanos, es la referida a la trata y explotación de personas. Precisamente en esta Defensoría del Pueblo de la Nación se ha constituido lo que es, y nos van a relatar ahora y nos van a pormenorizar, el organismo que tendrá la responsabilidad de cumplir con aquello que la misma ley ha establecido para la Defensoría, que es auditar este proceso que se desarrolla en el país. Y al frente de esto está la doctora Mariana Becerra, que está acá con nosotros. Mariana, un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Bien, queriendo saber, e incluso pidiéndote que desde un principio nos sitúes bien frente a este fenómeno y su evolución en estos últimos años en materia de creación de instrumentos legales que a su vez han ido expandiendo el alcance que tiene el accionar sobre la trata de personas. Bueno, la trata de personas en realidad es una grave violación a todo el paradigma de derechos humanos. ¿Por qué? Porque le saca a la víctima su dignidad, su integridad y su libertad. La reduce a un objeto o una mercancía con fines de explotación, que pueden ser sexual, laboral, reducción a la servidumbre, etcétera. En nuestro país, a partir del año 2008, se crea la ley 26.634, que es una ley de lucha y prevención, la lucha contra la trata y la asistencia de sus víctimas. Este es el primer, digamos, la normativa interna que le da un marco por el cual se define por primera vez, se tipifica, qué es la trata de personas. Uh-huh. A partir de esta ley, obliga al Estado Nacional a crear dentro de sus organismos, del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, de Desarrollo Social, organismos especializados en la trata de personas. Y establece competencias y funciones de cada organismo en la intervención y en la asistencia a las víctimas. En ese corolario, y habiendo transcurrido desde 2008 hasta ahora bastante tiempo, tenemos rescatadas 5.700 víctimas solamente en Argentina. Estamos hablando de víctimas, muchas de ellas de origen paraguayo, boliviano, y otras de carácter nacional, porque la trata puede ser transnacional, cuando es de un país hacia otro, o puede ser la trata interna, entre las provincias. ¿Por qué nos interesa y por qué el rol de la Defensoría en este tema? Primero porque, bueno, es una violación de derechos humanos y de por sí la misión del defensor es. Pero ¿por qué específicamente el Defensor del Pueblo está hoy constituyéndose en un rol mucho más proactivo? Y esto se debe a que cuando a fines del 2012 el Tribunal de Tucumán, Tribunal de Justicia, absuelve a los responsables o a los posibles autores del caso Marita Verón, hay como un cierto movimiento de las ONGs y las militantes en este tema que se vio de alguna manera reflejado en una modificación a la ley 26.634, que entre sus modificaciones incorpora una batería de derechos de asistencia a la víctima, crea un Consejo Federal, incorpora al Defensor del Pueblo en un rol muy importante, que es de control externo de todos los programas y acciones que realice ese Consejo. Y el Consejo tiene nada más y nada menos que la función de crear un programa nacional de lucha contra la trata y explotación de personas y de asistencia y protección a sus víctimas. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo comienza a generar un propio programa y se empieza a constituir como un actor principal en este rol. Para eso estamos trabajando activamente y hemos realizado muchas acciones. En primer lugar, juntarnos con los organismos que están trabajando en este tema, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y tanto desde el Estado Nacional como las organizaciones sociales. Esto fue un primer, armar una mesa de debate del defensor con la gente y ver cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, qué situaciones hoy se encuentran, digamos, con irregularidades o que se podrían solucionar. Nuestra idea siempre fue ponernos nuestros recursos y la institución al servicio de la gente. Es un delito federal, esto tiene que quedar muy claro, es decir, es un delito que para su resolución es de carácter interjurisdiccional. Por eso, una de las principales acciones del defensor es fortalecer la red de defensores provinciales. Nosotros tenemos un delegado en cada una de las provincias y una de las funciones es trabajar con ellos, porque son ellos los que están en el momento y en el territorio en cada una de las provincias, capacitándolos y pudiendo fortalecer esta red para que pueda trabajar y nosotros podamos, desde el Defensor del Pueblo, también hacer un aporte en la lucha contra la trata. Sobre todo en la asistencia de esas víctimas, que hoy es el punto más flojo que está encontrando el Estado. Porque quizás hay fiscales más capacitados, hay una oficina específica de trata de personas en la Procuración General, pero lo que hoy está fallando es la parte de la asistencia a la víctima, y la víctima, como sabemos, en este caso, queda desbastada. Desguarnecida, además. Hay que reconstruir psicológicamente, pero hay que darle también una batería de política pública para que pueda reconstruir un proyecto de vida. Y en esa etapa es donde hay que fortalecer un poco la situación. Bien. Mencionabas lo de la tarea de monitoreo y me lleva inevitablemente a otra gran responsabilidad que tiene el Defensor del Pueblo de la Nación, como es desempeñar una función similar en el espacio del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. Y acá también, y en un espacio tan concernido respecto de los derechos humanos, se le otorga una responsabilidad, una alta responsabilidad al Defensor del Pueblo. Te quiero detener nada más que un segundo en una cuestión que ha sido muy remanida y que tuvo muchas idas y vueltas, especialmente con la sanción de la ley. ¿Qué ocurre con este tema del consentimiento? Es una muy, muy buena pregunta. Cuando sale la ley, la 26.634, en el 2008, la ley nuestra toma la definición del protocolo de Palermo, que es un instrumento internacional, y esa, en ese momento, en el 2000, cuando se dicta a nivel internacional este protocolo, fue una definición bastante amplia en el sentido para que pueda ser aprobada por muchos países. Nuestro país la toma tal cual y distingue entre las personas mayores de edad y menores de edad, diciendo que en los casos de las personas mayores de edad, su consentimiento, para que no sea válido, tendría que estar viciado por engaño, violencia, coacción, abuso de autoridad, abuso de una situación de vulnerabilidad. Mientras que en el caso de las personas menores de 18 años, el consentimiento no era válido bajo ningún aspecto. El gran aporte de esta ley es justamente decir que nadie puede consentir su propia explotación, con lo cual deja de lado la diferenciación entre personas mayores de edad y personas menores de edad, diciendo que lo que es trata de persona y explotación, bajo ningún concepto, aún teniendo el consentimiento de la víctima, puede decirse que esa situación ha sido consentida. Y otra cosa que quiero agregar es que muchas veces las víctimas, sobre todo en explotación laboral, que es lo que estamos viendo, cuando se hace el allanamiento, por ejemplo, lo que pasó este viernes pasado, en Tucumán nos llaman viernes 15:30 de la tarde. Un allanamiento en un campo en la provincia de Tucumán, donde habían trabajadores que cosechaban papa. Cuando entra el allanamiento lo hace la RENATEA. La RENATEA es el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios. Se encuentra con una situación de explotación donde habían chicos de edades de 5, 4, 3, engrillados en situaciones realmente muy precarias. Tal fue el shock, que ahí nos llaman a la Defensoría, de la situación de no saber qué hacer, dónde acudir. Bueno, en ese momento nosotros tenemos un protocolo de acción inmediata y dimos intervención al fiscal general para que primero se denunciara el delito. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que era un viernes y 3:30 de la tarde, ¿qué hacer con esa gente? Porque claro. ¿A dónde se la lleva? Claro. Entonces, inmediatamente nos comunicamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, poniendo en conocimiento esta circunstancia, pasando los teléfonos de las personas que se encontraban en el campo, y a su vez llamamos a nuestro delegado, el Defensor del Pueblo de la Nación, para que se hiciera presente y acompañara en todo el proceso de ayuda para lo que fuera. Bueno, conclusión, exitoso, nos llamaron del Ministerio de Trabajo para agradecernos la intervención de la Defensoría, que fue eficaz en su momento, pero además fue muy rápida y bueno, se pudo gestionar la situación. Muy bien, doctora Mariana Becerra, muchísimas gracias por este amplio, concreto, sintético informe. Muy bueno, amable. Muchas gracias. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Raúl Plasencia Villanueva, elegido nuevo presidente de la FIO. Nuevas autoridades para el bienio 2013-2015 eligió la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, al cierre de su 18ª Asamblea General, que acaba de culminar este jueves en San Juan de Puerto Rico. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Raúl Plasencia Villanueva, fue electo sucediendo al argentino Anselmo Cela. Plasencia Villanueva fue elegido por unanimidad, al igual que el resto de los miembros del Consejo Rector de la FIO, que está integrado por instituciones de derechos humanos que, conforme a la denominación que asigna la legislación de cada país de Iberoamérica, reciben el nombre de defensores del pueblo, procuradores, proveedores, raonadores, razonador, comisionados y presidentes de comisiones de derechos humanos. Pueden corresponder al ámbito nacional, estatal, regional, autonómico o provincial. El objetivo primordial de la Federación es ser un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias, así como la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman.